Buenas tardes, compañeros y compañeras. Desde el PTS y el Frente de Izquierda, desde ya que somos parte de esta convocatoria, no voy a redundar en lo que han planteado los otros legisladores con el objetivo que tiene esta modificación del nuevo ordenamiento territorial acorde a una ley que todavía no existe, que es apenas un proyecto y que nosotros tenemos el desafío de frenar, porque lo que están por hacer es irreversible con respecto a nuestro bosque nativo. Significan pérdidas irreparables y en lugar de discutir cómo conservamos, cómo aumentamos el nivel de vegetación, cómo reponemos las especies autóctonas, lo que se está discutiendo es cómo se avanza desde la frontera de la soja, cómo se avanza para los nuevos proyectos inmobiliarios, que sabemos las consecuencias que tienen siempre para los sectores populares, para el pueblo trabajador. Lo hemos visto con las inundaciones de Sierras Chicas, lo hemos visto con las inundaciones en el sur, lo hemos visto con la pérdida que significa para las poblaciones campesinas. Entonces tenemos el desafío que es convocarnos con todo para la audiencia pública, para repudiar en la misma audiencia pública, pero tenemos que saber y ser conscientes que nuestra fortaleza, compañeros y compañeras, está en las calles, que es como hemos podido lograr frenar e imponer modificaciones acordes a nuestras necesidades. No tenemos que aceptar los tiempos burocráticos y a medida de la sociedad rural y de los desarrollistas urbanos que nos impone esta legislatura del oficialismo, de los radicales y de Cambiemos. Los tiempos que tenemos que tomarnos para discutir y debatir esta ley, que tiene que avanzar en reponer y en recuperar el bosque nativo, son los tiempos que tenemos que imponerlos con la movilización, con la organización y con la lucha, y de eso depende que nos congreguemos y nos juntemos y organicemos para frenar esto que está en discusión y poner imponer una ley a medida de las necesidades de los sectores populares y de nuestro medio ambiente también, que es parte de nuestra vida cotidiana imprescindible. No quiero agregar nada más, desde ya que la banca, como siempre, a disposición y en común para impulsar todas las críticas, las nuevas modificaciones, lo que tengamos que imponer, que esa es la perspectiva. Muchas gracias, compañeros y compañeras.